Amén, hermano. Muy buenos días una vez más. Que el Señor les bendiga. ¿Quién está contento de estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno, qué bueno. Ahora, los días domingos nos vamos más llenos de la palabra de Dios con estas tres clases, ¿verdad? Gran bendición para ustedes y más trabajo para mí, pero bueno. Es una gran bendición poder estar de nuevo acá en la casa del Señor y tener el día de hoy hermanos que nos visitan, personas que están por primera vez, y seguir aprendiendo más de la historia de la iglesia. Entonces, vamos a continuar con nuestra lección, recordándoles que nos encontramos en qué año. Ajá, estamos, no, olvídese que no estamos en el 2013, estamos en el año 100 al 200, en el segundo siglo de la historia de la iglesia. A veces dicen que Jesucristo fue un simple hombre, otros dicen que fue un ángel, otros dicen que fue un revolucionario, pero Cristo fue más que eso, porque dividió la historia del ser humano en un antes y un después de él. Así que Cristo no es un ser común y corriente, ¿okay? Para el mismo mundo. Entonces, nos encontramos en el segundo siglo, recordándoles entonces cómo vamos a dividir estas tres partes de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia primitiva, la historia de la iglesia. ¡Ah! ¿La historia de la iglesia? No, primero, ¿cuál es? Primitiva. La historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Ya llevamos 2 años y no hemos salido del 200. Pero yo confío en el Señor que antes que Cristo venga, vamos a llegar a la historia de la iglesia moderna. ¿Amén o no? Entonces, estamos en el año 100 al 200. Y hemos visto en esta etapa, hemos visto la historia de la iglesia en el segundo siglo. ¿Los apóstoles estaban vivos o estaban muertos ya? Estaban ya muertos. Estamos hablando de una nueva generación. Vimos acerca de la iglesia en ese momento, las persecuciones que sufrieron, las perversiones, cómo la iglesia empezó a cambiar algunas cosas, las personalidades. Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver las personalidades. En el primer siglo fue fácil porque eran personalidades que vemos en la Biblia, los apóstoles. Pero ahora vamos a ver algunas personalidades que no están ahí en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, pero están en la historia de la iglesia universal, por decirlo así de esta forma. Y vamos a ver algunos nombres que usted va a ver en algunos libros, y quiero que se familiaricen con esos nombres, que fueron, como decimos, los padres de la iglesia después de los apóstoles. Vamos a ver también en qué fueron los progresos de la iglesia y las protestas que sufrió la iglesia. Ese es en el segundo siglo. ¿En qué año estamos entonces? Del 100 al 200, ¿ok? Hemos visto ya las persecuciones, hemos visto las perversiones. En cuanto a las perversiones, vimos que la iglesia hubo algunos cambios en la práctica, ya va, algunos cambios en la práctica. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿En qué áreas? ¿Se acuerdan? En el sacerdocio, inclusión de la palabra laico y clero. Segundo, los símbolos, añadieron algunos símbolos, hablando de la sofisticación, algunos símbolos que desencadenaron más adelante las imágenes religiosas. Y por último, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El sacramentalismo, donde comenzaron a añadir algunas doctrinas que eran necesarias para la salvación. Por ejemplo, la del bautismo, comenzó a verse el bautismo como un requisito para la salvación, y ya hemos avanzado en eso. Y estamos ahorita hablando acerca de los cambios de la iglesia en la doctrina. La semana pasada estuvimos hablando del gnosticismo. Esto fue una doctrina que afectó a la iglesia en ese segundo siglo. Y esta corriente de pensamiento llamado los gnósticos, vimos que alcanzó su apogeo en el segundo siglo, tuvo más fuerza en la iglesia. Y aunque en el primer siglo se comenzó a ver ya y comenzó a tener algunos avances, fue en el segundo siglo donde hizo más daño a la iglesia. El nombre gnóstico, hemos visto que viene de la palabra griega gnosko, que significa ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Yo sé. Entonces, hemos visto que una corriente filosófica donde hay una mezcla de judaísmo, donde mezcla algunas doctrinas cristianas y la filosofía del mundo, y es por eso que esta doctrina comenzó a hacer daño a la iglesia, porque comenzó a cambiar algunas doctrinas básicas de la palabra del Señor. Hemos visto ya la semana pasada en Eclesiastés 1:9, hemos visto también en Colosenses que nosotros no podemos hacer caso a las filosofías y huecas sutilezas del mundo. No debe cambiar lo que hemos recibido del Señor. Hermano, mire, queremos que nuestra iglesia sea bendecida por Dios, ¿amén o no? Mire, no podemos salirnos de este libro. No podemos salirnos de este libro. Créame que el hombre puede desviarse. El hombre puede desviarse. Me impresiona mucho ver hombres que en un pasado predicaron la palabra de Dios y el día de hoy, hermano, están hablando ya de ecumenismo, de unión de todas las religiones. Suena bonito. Ah, vamos a unirnos en lo que tenemos en común. Suena bonito, pero esa es una de las herramientas que el anticristo va a usar para manifestarse: la unión de todas las religiones. Así que, por más bonito que suene, hermano, tenemos que pararnos firmes en la palabra del Señor. Por muy bonito que suena. Es interesante, hermano, ver, y es por eso que la gente que dice que es cristiana no logra ver, no tiene ese discernimiento espiritual para ver el peligro que viene tras eso. En estos días vi a Benny Hinn, y a muchos cristianos evangélicos lo admiran y lo adoran, a Benny Hinn, vestido con prácticamente una sotana, vestido de negro con su cuellito aquí blanco y una camisa abajo morada. Con unos cuadros atrás religiosos. Hermano, ya se está hablando en el ámbito cristiano de un ecumenismo religioso. No, bueno, no vamos a hablar lo que nos divide, vamos a hablar lo que nos une. Ese es el primer paso del anticristo para manifestarse en este mundo. Hermano, la Biblia nos manda a predicar el Evangelio. No podemos callarnos a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesús. Y no podemos cambiar la doctrina por las corrientes del mundo. Pero vemos que en el segundo siglo el gnosticismo, esta filosofía que comenzó a invadir la iglesia, trajo como consecuencia más adelante el desvío de la iglesia del Señor. Vemos cómo el día de hoy hay tantas iglesias porque la iglesia en un principio comenzó a descuidarse en áreas importantes, y es por eso que nosotros tenemos que aprender de los errores y fortalecernos en lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver el día de hoy, seguir viendo con respecto a esta secta del gnosticismo, porque en el segundo siglo trajo dos cosas a la iglesia, dos cosas que el día de hoy también las vemos. Por eso es que Satanás, como dicen por allí, sabe más por viejo. Las técnicas de Satanás son las mismas, lo que ha hecho es mejorarlas. El día de hoy vemos estas dos características también en la iglesia del Señor. Y vamos a ver que el gnosticismo habló de dos cosas: la tradición y la filosofía. La tradición y la filosofía. Entonces, nosotros vivimos, hermano, en una cultura tradicional, donde se nos ha enseñado tradiciones. Tradiciones, y de repente hay tradiciones que no van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, la tradición de en el 31 de diciembre darle un feliz año a alguien. Mira, feliz año, ¿verdad? Feliz año, ¿no? Te deseo un feliz año. Eso no, una tradición que no va en contra de la palabra de Dios. Pero como vimos la semana pasada, cuando yo agarro y pongo una mata, una cruz en palma de arriba de la puerta, esa sí es una tradición que va en contra de la palabra del Señor. Cuando yo le pongo al niñito un azabache, o cuando yo agarro agarro tres limones, lo pico en cruz y lo pongo en la puerta de la casa para espantar los malos espíritus, y es tremendo ver que lo hace cuando va a venir la suegra. Ponen ahí esos limones y con el ciervo, y de repente compran una casa, vamos a ensalmarla. Mira, hermano, el que está en Cristo, el maligno no lo toca. Y eso incluye todo. Si usted está ahí en esa casa va a estar bendecida porque están los hijos de Dios ahí. ¿Ok? Pastor, que veo duendes. Mira, hermano, usted ve duendes, Ore, porque a lo mejor usted es un duende también de eso, no mentira. Mire, hermano, las tradiciones afectan nuestra forma de ver a veces la palabra de Dios. Ejemplo, la Biblia dice que son los padres que deben atesorar para los hijos. Son los padres que deben dejar una herencia a los hijos. ¿Amén o no? Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, se ponga bravo conmigo. Pero nuestra cultura dice, no, que ellos ahora me mantengan a mí. Porque ahora yo bastante que le di, ahora le toca a ellos darme a mí. ¿Amén o no? No se ponga bravo conmigo, no se ponga brava. La Biblia dice que somos nosotros que debemos preocuparnos para dejar una herencia a nuestros hijos. Bueno, ya por ahí me gané unos enemigos, pero no importa. Pa'lante. La tradición, ¿ok? Y la filosofía también está ahorita metiéndose en los caminos de la iglesia, tratando de agregar nuevos pensamientos que van en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Ok? Si usted está con alguien viviendo, usted debería casarse con esa persona, porque si está sin casarse, está viviendo en fornicación. Es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué dice la filosofía en estos momentos? Bueno, vamos a vivir un rato juntos, vamos a probar a ver si funciona, si tú eres una buena esposa, y de aquí a 5 años vemos. Si no, chao pescado contigo. Filosofía del mundo. Mire, hermano, si eso es amor, el amor no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mire, yo he conocido personas que tienen 20 años viviendo en concubinato y todavía están esperando a ver si es la voluntad de Dios que se case con esa persona. 20 años. Yo creo que ya 20 años ha sido suficiente para determinar, ¿sí o no? ¿Okay? Entonces, eso se está viendo, la filosofía y la tradición. Esto no es algo nuevo, es algo que comenzó ya, hace ya en el siglo segundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Vamos caminando a la par del mundo o nos paramos donde Dios quiere que nos paremos, así el mundo siga avanzando como va? Porque créame, va a llegar un momento, hermano, donde van a legalizar el matrimonio entre hombre y mujer aquí en Venezuela. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Bueno, ahora hay que seguir con los patrones de este mundo. No, tenemos que pararnos firme y enseñar lo que la palabra de Dios dice. ¿Está conmigo, mi hermano? Mire, en Estados Unidos los pastores se la ven difícil porque ellos no pueden hablar desde el púlpito en contra de eso, porque si no lo meten preso. Y muchos de ellos han tenido, eso está en la Biblia, no podemos callarlo. Tenemos que enseñarlo porque la filosofía y la tradición van en contra de la palabra de Dios. Y déjenme decirle que nosotros, antes de ser venezolanos, nosotros somos cristianos y nuestra tradición nunca puede ir por encima de la palabra de Dios. Tal vez para nosotros no es tan difícil, pero háblele esto a un musulmán que aceptó a Cristo, a un indígena que aceptó a Cristo, donde su cultura y su tradición va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué están sacando a los misioneros del Amazonas? Porque le están enseñando palabra de Dios y los indígenas se están vistiendo. Pero no quieren que dejen eso y andan en guayuco por ahí. Quieren que sigan en guayuco, pero la Biblia habla que la desnudez es pecado. Y estos indígenas están aceptando a Cristo y se están cubriendo. Porque para ellos han entendido que más importante es el mandamiento de Dios que la tradición que ellos están haciendo. Entonces, para nosotros aquí en La Guaira y en Caracas, tal vez es más fácil tomar esto de la tradición, pero es algo que se va complicando a medida que van pasando a otras culturas más fuertes que nosotros. Entonces, los gnósticos agregaron tradición y filosofía. La tradición le agrega a la Biblia. Le agrega a la Biblia todo lo que ellos andaban hablando. Por ejemplo, decían, si no te lavas las manos antes de comer, estás en pecado y está mal. Le están agregando a la palabra de Dios. Si no guardas el día de reposo, no podrás ser salvo. Le están agregando la palabra de Dios. La tradición le agrega. Por ejemplo, cuando nosotros por tradición se nos ha enseñado que antes de salir de la casa, tenemos que persignarnos. Y ya hemos visto acerca del persignarse bíblicamente, no hay ningún mandamiento acerca del persignarse, pero por tradición se nos ha enseñado a persignarnos frente a un cementerio, una iglesia, y la tradición le ha agregado a la Biblia, porque en la Biblia no aparece por ningún lado el mandamiento de persignarnos. ¿Está conmigo o no está conmigo? O sea, la tradición es peligrosa porque le añade allí a la palabra del Señor. Se le añade mucho sacramentalismo. Entonces, la tradición le agrega a la Biblia, pero la filosofía es lo contrario, le quita a la Biblia lo que es irracional, lo que no puede explicarse, lo que nada más, lo que podemos entender con esta palabra de dos letras, fe. Para ello es totalmente irracional que Cristo haya resucitado de los muertos y haya ascendido en carne al cielo. Eso es inexplicable. Y como es inexplicable, se lo quitan. Pero lo que Dios llama inexplicable, Dios quiere que lo entendamos nosotros por fe. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Para la filosofía es inexplicable que el Señor haya creado al mundo en 7 días, que haya habido un creador del mundo, porque es imposible que de la nada haya sido creado. Y se necesita, hermanos, se necesita más fe para pensar que el mundo fue creado por casualidad. Se necesita más fe de que iba una gran masa de aire caliente por el universo y chocó con una estrella y se hubo una explosión. Y esa explosión hizo que los planetas se dispersaran en el lugar correcto y después de millones, millones, millones, millones, millones y millones de años se enfriaran. Después que se enfriaran, hubieron unas micropartículas allí que de repente eran unas micropartículas y comenzaron a pasar a unos microorganismos. Después se convirtió en un renacuajo. El renacuajo por millones, millones, millones, millones de años se convirtió en un pescadito. El pescadito después de varios millones, millones de años salió del mar y le salieron patas y caminó, se convirtió en una lagartija. Después de otros millones de años la lagartija se puso de pie y después perdió la cola, no sé en qué parte. Perdió la cola la lagartija. Después comenzó a subir los árboles y le volvió a salir la cola con el mono. Después el mono se transformó en el hombre y volvió a perder la cola. No sé en dónde, en qué forma perdió la cola. Mire, oye hermano, se necesita más fe para creer eso que para pensar que hay un creador que creó los cielos y la tierra. Mire, y si nosotros venimos del mono, yo digo, ¿y por qué los otros monos no siguen evolucionando? Los monos siguen siendo monos. Y además, si nosotros venimos del mono, ¿dónde está la cola de nosotros? ¿En qué momento ellos no pueden explicar eso, los científicos? ¿En qué momento el hombre perdió la cola? No, que no la necesitaba, claro que sí. Mire, sería tremendo. Yo estaría aquí predicando y con la cola tuviera la tabla aquí agarrado. ¿Cómo que no la necesitamos? ¿Quién dijo que no? Con una cola así de, no necesitamos paleta para los niños, ¿verdad? Dale, con un colazo. Pa, pa, pa, pa, pa. Pero déjeme decirle algo. Se necesita más fe para creer que el mundo fue creado así, tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto, hermano, que Dios no se ha equivocado en nada, en nada. Mire, nada más, si sacamos el ojo y empezamos a estudiar los humanos, es una perfección, hermano. ¿Qué cámara MP3, MP4, grabadora? No hay nada mejor que el ojo humano. Mire, y así sucesivamente, pero la filosofía le quita lo que es irracional. No, eso es imposible. ¿Cómo es posible que se haya Moisés haya abierto el mar en dos? Eso es imposible. Y según los estudios de los científicos que han investigado, que ni estuvieron ahí, pero ellos dicen que eso no fue que abrió el mar en dos, no. Eso no era un mar, eso era un riachuelo que llegaba hasta aquí, hasta un poquito más abajo de las rodillas. Y que ese riachuelo no era el mar que dice ahí la Biblia, era un riachuelo. Y que fue un viento huracanado que vino y sopló tan fuerte que el agua la arrimó y ellos pasaron por en seco. Porque es irracional que el mar se haya abierto y hayan pasado en seco, es irracional. Pero mira, hermano, hay que ser bastante, bastante tonto para creer eso. Y yo digo, ¿y cómo se ahogaron los caballos? Si el agua llegaba más abajo de las rodillas, más milagroso es Dios que con el agua hasta ahí se ahogaron los caballos. Y se ahogaron los soldados. Bueno, más a mi favor, Dios es más milagroso, ¿verdad? Porque, mire, solamente Kiko se ahoga así. Solamente. Pero la filosofía le quita lo que es irracional. Pero, ¿cómo alguien natural va a entender eso si no tiene a Cristo? No puede. La Biblia dice que el Señor, para lo que el mundo es locura, hermano, para nosotros es poder de Dios. Para el mundo es algo inexplicable, pero para nosotros lo resumimos en fe. Porque dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, en otra, los filósofos, bueno, pero ¿tú has visto a Dios acaso? ¿Ok? ¿Tú has visto a Dios? Porque nadie lo ha visto. ¿Cómo tú puedes creer en algo que no has visto? Ah, o sea que la filosofía dice que para poder creer debo ver. Sí, bueno, yo no veo tu cerebro. Yo no veo tu cerebro, pero está ahí, creo. ¿Sí o no? Yo no lo veo, está ahí, pero no lo veo. Mire, si yo digo que para ver, para creer hay que ver, entonces yo digo que tú no tienes cerebro porque yo no lo veo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí mejor. Porque, hermano, la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque Dios necesita de nosotros esa palabra que se llama fe. Mire, y cuando ya uno es salvo, uno sabe porque experimenta a Dios en nuestra vida. No podemos explicar lo que Dios hace en nuestro corazón. Pero para eso debemos predicar para que ellos puedan entender la luz del mensaje del Evangelio. Pero la tradición le agrega y la filosofía le quita lo que no puede explicar. La tradición fue guiada por este grupo religioso, político-religioso, que se llaman los fariseos. Usted sabe, en los tiempos de Jesús, los fariseos se encargaron de hacer oposición a Cristo. Eran grupos religiosos, era una secta religiosa, donde sabían de las leyes, tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían práctica de lo que decía. Y si usted al leer el Nuevo Testamento, en los Evangelios detenidamente, se dará cuenta que el Señor Jesucristo fue bien duro contra los fariseos. De hecho, les decía, fariseos hipócritas. Y yo no creo que Cristo en un mensaje esté hablando, ¿verdad? Bueno, fariseos hipócritas. Yo no creo, ese le habrá dicho, fariseos hipócritas. Y ellos querían matarlo, no lo mataban, porque sabía que la gente lo iba a caer. El Señor le decía, sepulcros abiertos, dice, mire, un sepulcro en el tiempo de Jesús era algo feo. El Señor fue duro con ellos, ¿sabe por qué? Porque tenían conocimiento. Pero el conocimiento de nada sirve si no tenemos la práctica. De nada sirve saber y no hacer. Y los fariseos eran ese grupo político que quería y se encargaba de tener ese conocimiento de lo que eran las tradiciones. Y de hecho, cuando hablamos de tradiciones en la Biblia, los fariseos eran el grupo que quería agregarle a la palabra de Dios. Cuando usted lee el libro de Gálatas y Efesios, el apóstol Pablo, antes de ser encontrado por el Señor y de ser salvo, él perseguía a la iglesia, ¿sí o no? Fuerte perseguía a la iglesia. Y el apóstol Pablo, hermanos, dice la Biblia que era fariseo de fariseos. Era miembro del Sanedrín, hermano, del grupo más selecto de los jeques, de los que tienen 5 soles aquí, de los grandes. Era uno de los que tenía más conocimiento, fariseo de fariseo era Pablo. Y usted lee Gálatas y Efesios, y Pablo le está cayendo ahí, y Colosenses también, le habla a las iglesias para que se cuiden del gnosticismo, porque los fariseos utilizaron el gnosticismo para introducir las tradiciones a la iglesia. Por eso es que nosotros debemos de aprender y practicar lo que tenemos aquí escrito, la palabra de Dios. Pero el fariseo le quería añadir a las escrituras. En la tradición de la iglesia en ese segundo siglo, el grupo principal fueron los fariseos. Pero en la filosofía, cuando agregaron la filosofía a la iglesia, el grupo que se encargó de esto fueron los saduceos. ¿Ha escuchado ese nombre, verdad? De hecho, dice los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran otro grupo religioso judío, pero este grupo religioso no creía en la resurrección de los muertos y no creía en los ángeles, no creía en espíritus. Para ellos la vida era material nada más, no había una resurrección. Te mueres, te moriste, no hay espíritu, no hay ángeles, no hay una vida más allá, no hay una resurrección. Era los saduceos, y eso es los filósofos del día de hoy, los filósofos del día de hoy. Bueno, el día de ayer estaba viendo en CNN al periodista Cala, no sé si usted ha visto el programa. Cala estaba entrevistando a un hombre que se hizo la operación de transgénero, y el hombre estaba allí hablando de su experiencia y todo lo demás, y para allá y para acá y todo esto, y él permite en el programa que le escriban preguntas por el Twitter. Y habían varias preguntas, y cada vez que comenzaba el programa le decía al hombre que estaba ahí, le decía: mira, pero aquí están preguntando esto, y le respondía. Pero en una de esas preguntó un cristiano le lanzó una pregunta y dijo: pero si la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y que otro medio, ¿verdad?, otro ya es desviación y es pecado, ¿qué opina el hombre que se había operado de eso? Mira, este hombre Cala se puso bravo allí. No, porque esto no es un programa de teología. Aquí hablamos de la realidad, no de la fantasía y todo lo demás. Ah, de la fantasía, porque le dio donde era. La pregunta le dio donde era. No es que es fantasía, porque para los filósofos la creación del mundo y Dios es una ilusión. Es una ilusión, porque le quita lo irracional, lo que no puede tener explicación. Pero el hecho es que la palabra de Dios no está escrita para convencernos que Dios existe. Dios no nos está tratando de convencer, porque Él quiere que nos acerquemos a Él por fe. Por fe. Porque además, ¿qué más prueba de que Dios existe? Número uno, por la creación tan perfecta que hay. Número dos, por la palabra de Dios que nos ha dejado. Y número tres, la conciencia que está escrita en nosotros, en las tablas de nuestros corazones. Por eso es que la filosofía, a través de este grupo de los saduceos, le quita a la Biblia lo que es irracional. Y el Señor Jesucristo también se enfrentó con los saduceos. El apóstol Pablo tuvo que luchar con los gnósticos de la época, que eran los saduceos. Por eso vemos que la tradición y la filosofía hicieron daño en la iglesia en aquel momento, y es exactamente lo mismo en el año 2013. Las iglesias están llenas de tradiciones y están llenas de filosofías. Y ahorita un peligro tremendo, hermano, tremendo, donde se está cuestionando la Biblia. Es triste ver cristianos que en vez de correr a un consejero espiritual, de vez de correr a la Biblia a ver qué dice la palabra de Dios, están corriendo a psicólogos para ver qué dice las estrategias del mundo. El mejor psicólogo que usted va a conseguir está aquí en la palabra de Dios, mi hermano. Créame, la Biblia tiene todo lo que usted necesita. Pero ¿qué pasa? Preferimos creerle a alguien que estamos viendo a creer un principio de la palabra de Dios, que lo tenemos que aceptar por fe. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Mire, usted está en depresión, usted está deprimido, usted va para un psiquiatra, un psicólogo, lo que le va a mandar una terapia de sueño, una terapia de medicinas para que se relaje, drogas por todos lados. Si usted está en depresión, tome cristomicina, bibliotina en el jarabe grande. Tome una porción de oración. Amén, hermano. Y envuélvase con un ungüento de predicaditis. Y usted verá que se le quita la depresión. Vaya a un médico que le mande medicina, medicina, medicina, medicina, medicina, y se verá adicto. Ojo, hay patologías que realmente necesitan medicinas, problemas psiquiátricos y todo lo demás, pero el día de hoy, mire hermano, mire, usted ve, vaya a tratar de estudiar psicología y verá que es una de las carreras más demandadas el día de hoy. Porque o pagan mucho o hay más locos. Yo no sé cuál de los dos, ¿ok? Pero nosotros, los cristianos, deberíamos ir aquí, a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces vemos los saduceos y los fariseos. La tradición, por favor, rápidamente, hermano. Marcos 7:6, por favor. Vamos a ver este ejemplo de la tradición. En Marcos capítulo 7, vamos a leer versículos 6 al 13. Marcos 7, desde el 6 en adelante, cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén, para saber que está despierto y que está conmigo. Ahí. ¿Lo consiguió? El versículo 6 le dice allí, respondiendo, bueno, no podemos leerlo todo por el tiempo, pero mire el 1, se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Estas joyitas, ¿verdad? Las joyitas aquí, los fariseos, pero no podemos seguir leyendo. Mire el 6, le preguntaron, y él le respondió a los fariseos, respondiendo él les dijo, ¿qué le dijo? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios que, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, una cosa es creer en Dios de labios y otra cosa es creer en Dios de corazón. Debemos de ser oidores y ¿qué más, hermano? Hacedores. Dice el 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de qué, de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la qué, mi hermano, a la tradición de los hombres. Fíjese, estas son las tradiciones que ellos estaban agregando, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Más en otro pasaje paralelo, Cristo habla de limpiar lo de afuera y lo de adentro del vaso. Recuérdense que estaban comiendo y los discípulos de Cristo eran pescadores, hombres sin, ¿verdad? Prácticamente no tenían una educación fuerte. Estaban comiendo y comenzaron a comer sin lavarse las manos. Pero vuelvo y repito, ¿es malo lavarse las manos antes de comer? ¿Es malo? No, es algo bueno, ¿sí o no? Pero los fariseos, cuando lo vieron, dijeron, hijo del diablo, pecador, mira, se están comiendo sin lavarse las manos. No, ya, espérate, está bien, es bueno lavarse las manos, pero el hecho que estén comiendo así no significa que son hijos del diablo. Pero ellos estaban añadiendo ya a que tenían que lavarse las manos, porque si no, no están cumpliendo la ley y todo lo demás. Y el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, limpiáis los de afuera. Lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está sucio. Está bien, limpia lo de afuera, pero limpia también lo que está adentro. Entonces, ellos estaban añadiendo doctrinas como mandamientos de Dios y cosas que Dios no había mandado. Mire el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra ¿qué? Vuestra tradición. Ellos estaban invalidando algunos mandamientos de Dios para guardar la tradición de ellos. Ahora mira este ejemplo, hermano, que quiero explicarle este día, porque muchos me han preguntado de esto con respecto a lo que vamos a ver ahorita. Quiero explicarle para que pueda entender esto que Cristo dijo. Usted está conmigo en el versículo 10, ¿verdad? Y si tiene un lápiz, va a anotar lo que le voy a decir más adelante. Dice el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Amén o no. Eso es correcto, ¿sí o no? Por supuesto. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Y Dios fue más específico porque dice, el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué tenían que hacerle? ¿Qué tenían que hacerle? Yo creo que si esto se aplicara el día de hoy, no estaríamos, ninguno de los jóvenes estarían aquí en la iglesia. Tú fueras el primero, no me entiendes. No estuvieras aquí en la iglesia. Gloria al Señor que estamos en el tiempo de la gracia. Amén o no. Bueno, dice en el proverbio, dice, ¿verdad?, que el que maldice a su padre o a su madre, los cuervos de la cañada le quiten los ojos. Estaría más de uno tuerto acá en la iglesia. Pero ¿cuál era el mandamiento de Dios? Honrar al padre y a la madre. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok, ahora mire el 11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Ah, no, subraye eso, porque muchos me han preguntado qué estaba diciendo Cristo allí. Dice: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Presta atención. El mandamiento de Dios, ¿cuál era? Honra a tu padre y a tu madre. Ellos añadieron este otro. ¿Qué significaba esto? Esto fue una tradición que ellos colocaron. Ellos agarraban y decían, por decirle algo, vamos a poner un ejemplo práctico. Aquí está esta sopa rica aquí, que este es el desayuno de Luis Miguel, miren, la sopa. Aquí está. Yo decía a todos, esto es corbán. Esto que está aquí es corbán. Es decir, esto es para Dios. Esto no se lo puedo dar a nadie, porque esto es una ofrenda a Dios. Mire, aparentemente, oye, tiene como, ¿verdad?, algo espiritual. Oye, se lo va a dar a Dios. Pero, ¿qué significaba esto? Yo decía, esto es corbán. Y venía Brian, me decía, tengo hambre. Dije, no, papá, no puedo. No puedo darte porque eso es corbán. Eso es una ofrenda a Dios. No lo puedo tocar. ¿Ok? Tiene cierta espiritualidad, ¿sí o no? Pero mira lo que hacían los fariseos. Ellos agarraban y decían, se paraban en la granja, en su hacienda, en todo. Todo esto es corbán. Esto es corbán. Esto es corbán, corbán, corbán, corbán, corbán, corbán, corbán, corbán. Y llegaban los padres, hijo, ¿no me va a ayudar? No puedo. Porque todo esto es de Dios, no te lo puedo dar. Pero lo hacían, era por mezquindad. No sé si me está entendiendo. Por mezquindad, no, mira, yo le consagré esto a Dios, yo no puedo darte nada de esto. Y dice ahí que invalidaban el mandamiento de Dios que decía: honra a tu padre y a tu madre. No sé si me expliqué, hermano. Porque fíjense el versículo 12: dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra qué, que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los fariseos añadieron tradiciones. En la Biblia no habla eso de corbán, corbán, todo. Y resulta ser que están negándose a ayudar. Mire, Dios era tan estricto y tan organizado que el Señor mandaba que cada 7 años de cultivo, el 7º año, ellos tenían que abrir las puertas de su granero y dejar que los pobres vinieran y comieran. El 7º. Porque el Señor pensaba siempre en otros. Y el Señor mandaba al hijo a cuidar de su madre. Al hijo, cuando enviudaba a su madre, tenía que responsabilizarse por ella. Y es por eso que el Señor cuidaba a la viuda y al huérfano. Pero estos fariseos, para cambiar el mandamiento de Dios, decían: no, ahora vamos a añadir esto, es corbán, todo esto es corbán. Añadieron tradición e invalidaron la palabra de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Una tradición del día de hoy en las iglesias es: el ganar almas es un don. Yo por eso no gano almas, porque eso tiene que ser un don especial de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde? La palabra de Dios dice que el ganar almas no es un don, es un mandamiento. Otra tradición. Y mira, como fariseos, hermano, ¿son los fariseos de este tiempo? No, porque yo no necesito ir a una iglesia. No necesito una iglesia, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Dios en medio de ellos. Espirituales, espirituales. Y aquí en mi casa está mi esposa, mi hijo y yo. Ahí estamos 3. Ahí está Dios. No necesito la iglesia. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios que dice no dejando de congregarnos? ¿Dónde está el mandamiento de Dios que dice que Cristo vendrá por su iglesia? ¿En dónde vamos a nosotros a implementar nuestros dones si no es en la iglesia? Estamos metiendo tradición también. ¿Está conmigo o no está conmigo? No, yo no necesito nadie que me diga nada, porque la Biblia dice que el Espíritu nos da libertad. Yo no necesito nadie. Ajá, ¿y para qué Dios estableció pastores y evangelistas y todo eso? Nosotros necesitamos cumplir la palabra de Dios. Pero el día de hoy hay fariseos. Hay fariseos que no quieren que le digan nada, no quieren, quieren vivir el evangelio como quieren. Necesitamos una iglesia, necesitamos un pastor. Y bueno, triste por ustedes, el pastor que hay es este. A menos que llegue otro, ¿ok? Pero no podemos invalidar los mandamientos de Dios por tradiciones. Y créame, hay muchas tradiciones el día de hoy en las iglesias, muchas tradiciones y tradiciones para hacer un evangelio más light. Pero vemos allí cómo los fariseos metieron la traición. ¿Está conmigo, verdad? Ahora mire los saduceos en Hechos 23:8. Hechos capítulo 23, versículo 8, por favor. Hechos 23:8. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Aquí vemos en la palabra de Dios a este grupo, los saduceos. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Dice de los saduceos que no hay resurrección, que no hay ángel y no hay espíritu. Y mire Hechos 17:32, Hechos 17:32. Hechos 17:32 dice allí, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, hablando Pablo. Vemos este grupo filósofo que iba en contra de la resurrección, de los espíritus, de una vida más allá de la muerte. Si usted se acuerda, hermano, en el Nuevo en los evangelios, cuando se le acercaron a Jesús para tentarle, los saduceos le dijeron, Señor, tenemos una pregunta para ti. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Dice, había una mujer con 7 maridos, creo. Se murió el primero. Y la ley decía que se casaba con el siguiente hermano para dejar de herencia. Se murió el segundo. Se murió el tercero. Ninguno dejó hijos. Se murió el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y a la final se murió también la mujer. En la resurrección, porque yo no creo en la resurrección, ¿de quién será mujer ella? ¿De cuál de los 7? Y ellos dijeron, ¡ja! Nos los bateamos a Cristo. Báilame ese trompo en la uña, pues. Dale, pues. Si no hay resurrección, ahora se van a matar los hermanos por la mujer allá en el cielo. ¿Cómo van a hacer? Es un tremendo problema. Cristo les dijo, no, ustedes no saben nada. En la resurrección ni se casan, ni se dan el casamiento, sino que será como los ángeles de Dios en el cielo. El Señor les reveló una parte doctrinal que no había sido revelada en el Antiguo Testamento. En el cielo, usted no va a estar casado con su esposa. Y muchos dirán, menos mal. Uf, me libré. Dirán algunas hermanas dirán, el Señor me va a quitar esta carga aquí. Sí, tristemente, ¿verdad? Pero a mí me da tristeza porque yo quiero ver a mi tatirita en el cielo y escaparme con ella por ahí, pero no va a poder, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, porque estaremos con un nuevo cuerpo y una nueva forma. Ya lo hemos hablado antes, pero hermano, Cristo le reveló a ellos acá que hay una vida después de acá, de la muerte. Nuestra vida no termina cuando morimos, nuestra vida comienza cuando nosotros partimos de este mundo. Vemos infinidades de versículos, dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es qué, porque estoy en estrecho, no sé si quedarme con ustedes y predicar o morir y partir con Cristo, estar en la gloria del Señor. Cuando Juan tuvo la visión, vio el cielo, vio miles de almas, dice la Biblia en la historia de Rico y Lázaro, el rico murió y fue y abrió sus ojos en el infierno y Lázaro en el cielo. Hermano, la palabra de Dios no está para convencernos. El Señor quiere que los acerquemos a Él por fe. Vemos que los saduceos buscan la explicación, sacan lo irracional, y este grupo estaba actuando en los tiempos bíblicos. La tradición agregó el sacramentalismo. Recuerda que ya vimos esto. añadió algunas doctrinas, los sacramentos. La Biblia no habla de para ser salvo debemos cumplir 7 sacramentos. La Biblia dice que para ser salvo debemos arrepentirnos de nuestro pecado y confesar al Señor con nuestro corazón. ¿Okay? Y vemos allí que la tradición comenzó a agregar sacramentos, comenzó a agregar diferentes tradiciones que el hombre tenía que guardar. A cambio, la filosofía es modernista. Crea Dios a tu forma, el gnosticismo, en el politeísmo, en el panteísmo. El panteísmo es aquella filosofía que cree que Dios está en todos lugares. Dios es el aire, Dios es la luz, Dios es esa mata, Dios es la... Es decir, que Dios está reflejado en la naturaleza. Estaba viendo en Discovery la otra vez un programa donde había un grupo religioso en un país alejado de la civilización, que ellos eran, creían el panteísmo, y ellos decían que ellos no necesitaban comer, que ellos comían con los rayos que venían del sol, y ellos se paraban temprano y que no desayunaban y que el sol le pegaba y ese era su alimento. Pobrecito, yo prefiero una empanada de chipichipi. Ella se paraba ahí que se alimentaba del sol. Entonces, el panteísmo, otra doctrina errada que echa a un lado al Creador para adorar lo que Dios creó. Y hermano, vemos allí el politeísmo, el panteísmo, todo lo que es la ciencia modernista. Cree en Dios a tu forma, cree en un Dios superior, en la angiología, que los ángeles, que la parte espiritual, el karma, el yin yang, la lucha del bien y el mal en el universo, el cosmos, la metafísica, la nueva era, el feng shui, la aromaterapia, las técnicas de relajación. Todo eso, hermano, va ahorita con la filosofía. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que la gente está con hambre de Dios, porque quiere creer en algo. Y, hermano, y es tremendo ver que en Estados Unidos hay un grupo religioso que adora a esta comiquita llamada Los Simpson. Hay grupos, hermano, que usted se sorprenderá a la locura que la gente cree, en vez de creer lo que ya ha sido revelado, que está aquí en la palabra de Dios. Los filósofos son modernistas, tradición sacramentalista. En los modernistas incluye el misticismo, lo que le acabo de hablar, ¿okay? De los símbolos y todo esto. Mire Colosenses 2:20, por favor, rápidamente. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Aquí también hay un versículo que quiero explicar. Explicar porque no se entiende a la primera, pero quiero explicarlo, y esto que estamos viendo va a ayudarnos un poco. En Colosenses 2:20, hermano, cuando lo tenga puede decir amén. ¿Están todos ahí, hermano? Dice el versículo 20: pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a qué, mi hermano, a los rudimentos de qué, del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como? Ahora presta atención acá, porque mire, en el contexto en el cual se está hablando aquí, no podemos sacar este versículo fuera de contexto. Aquí el apóstol Colosenses, en la iglesia en Colosa, le está hablando a los judíos que querían meter tradición a la iglesia, y dice: si tú moriste, porque cuando nosotros somos salvos, hemos muerto a nosotros, amén o no, para que Cristo viva en nosotros. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva qué, criatura, y la cosa vieja qué, todas aquí son hechas nuevas. Dice que somos sepultados con Cristo. Dice: si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. Los rudimentos, hermanos, viene, está hablando de toda esta filosofía, tradición del mundo. Dice: ajá, si ya eres salvo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, sometes a pretextos tales como no manejes? Ahí dice: oye, no puedo manejar mi moto ahora, no puedo manejar carro. Usted, mira, aquí está hablando en el contexto del fariseo, que está hablando de las tradiciones que quería introducir a la iglesia, porque ellos tenían como doctrina todavía guardar el día sábado. El día sábado no podían cabalgar, no podían hacer absolutamente nada, no podían moverse, tenían que guardar esa. Ellos estaban obligando a la iglesia a guardar el día sábado. Y es por eso que el apóstol Pablo le aclara y le dice: mira, todavía estás bajo esos viejos rudimentos de que no hagas nada el día sábado, no manejes. Dice, ni gustes, porque ellos tenían una dieta estricta de comida. Y el apóstol Pablo dice que si alguien débil está ahí y tú sabes que es débil contra la comida, no lo comas delante de él, pero no lo que entra en nuestro cuerpo contamina, sino lo que sale de la boca. Dice, degustar, está hablando de la comida, ni aún toques. Está hablando del mandamiento de los judíos, que no podían tocar un muerto, no podían tocar un animal muerto, no podían hacer absolutamente nada. Era totalmente prohibido hacerlo. Estos tradicionalistas fariseos estaban agregando estas doctrinas. Porque yo he escuchado el día de hoy cristianos que están utilizando este versículo para hablar de convicciones que deberíamos de tener nosotros como cristianos. Ahí no está hablando ni de la vestimenta, no está hablando ni de la música, no está hablando de estas convicciones que deberíamos de tener. Está hablando de estas doctrinas del Antiguo Testamento que los fariseos estaban tratando de introducir en la iglesia. Y mira el versículo 22, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque ahí el Señor no había hablado absolutamente nada de eso. Cosas que se destruyen, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora mira el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad, ¿qué dice ahí, hermano? Porque si hay un animal muerto ahí, ¿verdad? Es normal, voy a tratar de no tocarlo porque me puede que... Pero los fariseos decían, no, si lo llegas a tocar, así sea por error, estás mal. Y ahí el apóstol Pablo dice, ya va, espérate, ciertos tales cosas tienen a la verdad cierta que... El 23. ¿Cierta que? Reputación de sabiduría en culto que... Voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, está bien. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de qué? De la carne. Entonces, el apóstol estaba dándole duro ahí con respecto a los fariseos que querían introducir estas doctrinas en la iglesia. Lea Colosenses, Gálatas y Efesios y verá cómo Pablo defiende a la iglesia en cuanto al tiempo de la gracia y de la ley, ¿ok? Y la filosofía, los filósofos, mire lo que dice ahí en Colosenses 2:18, lo tienen ahí, ¿verdad? Pero vamos a leer el 16 primero. Dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue en qué, hermano, comida o bebida. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban hablando de todas estas tradiciones. O en cuanto a días de qué, de fiestas, luna nueva o días de qué. Mire, el pueblo de Israel, y nosotros hemos estudiado en tradiciones de uso y costumbres judías, tenían muchas fiestas, fiesta del Urín, el Punín, los tabernáculos, las de levadura, los siete panes, tenían muchas fiestas. Y ellos estaban tratando de trasladar estas fiestas a la iglesia, y una cosa es Israel y una cosa es la iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok, muchos el día de hoy están, no, agua, tienen que guardar el día sábado. Bueno, si vas a guardar el sábado, tienes que guardar todo lo demás. Pero para eso Dios hizo una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor. Ok, ¿cuáles son los mandamientos entonces que para nosotros están vigentes? Lo que el Señor reforzó. Por ejemplo, Él le dio en el Antiguo Testamento, dijo al pueblo de Israel, no matarás. ¿Amén o no? En el Nuevo Testamento encontramos un mandamiento de no matarás. Claro, el Señor lo reforzó. El de no adulterarás, no fornicarás, todo eso. Pero cuando dice de guardar el sábado o otras doctrinas, dice ahí, nadie os juzgue. ¿Está conmigo o no está conmigo? Nadie os juzgue. Mira el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora mira el 18. Nadie os prive de vuestro premio, le está diciendo, afectando humildad y culto a quienes, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios, que da Dios. ¿Quién es esa cabeza? Cristo. Y vemos acá que Él le dice, mira, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué significa este versículo? Yo lo subrayé porque es uno de los versículos que muy pocos a veces se confunden y no saben de qué está hablando allí. Ya sabemos que estamos hablando de las tradiciones, ¿amén o no? ¿Cómo se están introduciendo las tradiciones en la iglesia, en Colosenses? Vemos allí que hay dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y todo esto en el segundo siglo se englobó con una doctrina. ¿Cómo se llamaba esa doctrina? Ese grupo, los gnósticos. ¿Está conmigo, verdad? Ok, entonces ahora dice aquí Pablo, mira, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué significa esto, hermano? Pablo le está diciendo, mira, no permitas que nadie, al presumir de una experiencia espiritual extraordinaria, de que alguien venga y diga que tuvo una experiencia espiritual sobremanera, os fascine de tal forma que penséis que te has perdido de algo y te estás desviando de la verdad. El día de hoy vamos a encontrar gente que dice, yo vi tal cosa, se me apareció un ángel y me escarchó todo. Dice ahí, no te sorprenda, Pablo le está diciendo, mira, no te sorprenda de que alguien presuma de una experiencia así, haciéndote ver que tú te estás desviando de algo. Hermano, mire, puede aparecerse el ángel que sea, pero me anuncia otro evangelio, el que está aquí sea anatema, dice la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, gente se fascina, llega alguien y dice, mire, esta, en Colombia, 7 jóvenes descendieron al infierno, supuestamente, y ellos vieron cosas que la palabra de Dios no dice, y la gente se fascina, uff, esos jóvenes descendieron al infierno, en vez de creerle lo que está en la palabra del Señor. La Biblia dice que hay una gran cima puesta entre nosotros y la gente que está en el infierno, y los que están allá no pueden pasar para acá, ni los que están acá pueden pasar para allá. Yo le prefiero creer a la palabra de Dios. Mire, experiencias extrasensoriales, sobre espirituales que otros han tenido, no nos debe de fascinar y decir, ¡oh! ¡Wow! Se fueron al infierno. ¿Y la palabra de Dios qué? Que dice que nadie puede ir para allá ni nadie puede venir. Se me apareció José Gregorio Hernández, pero la Biblia dice que José Gregorio Hernández no puede pasar para acá. ¿Quién es ese que se aparece ahí entonces y dice, ven que yo te sano? No es José Gregorio Hernández. La Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Hermano, una vez, una oportunidad, escuché a un cristiano que dijo, pastor, se me apareció Abraham. Abraham. Y yo le dije, ¿cómo sabías tú que era? No, porque tenía una barba blanca y todo lo demás. ¿Cómo sabías tú que Abraham tenía una barba blanca? Hermano, entonces se convierte en una competencia a ver quién tiene mejor experiencia. Entonces se convierte el día, el domingo, no, yo vi esto, entonces el otro no se puede quedar atrás. Uy, en la semana, Señor, aparécete, Señor, ¿dónde está? Mira, hermano, nosotros no necesitamos que se nos aparezca nada. Mira, esto está aquí, ¿ve? La palabra del Señor. Y Pablo le dice, mira, no te preocupes que venga alguien y trate de presumirte de su experiencia extrasensorial. Tú crees mejor lo que está aquí en la palabra de Dios. Tienes que asirte. ¿Sabes lo que es asirse? ¿Agarrarse de quién, hermano? ¿De quién, hermano? De Dios. De la cabeza que es Cristo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Mire, hermano, yo prefiero mil veces creerle a lo que está aquí revelado. Revelado. Pastor, pero ¿cómo hacemos? Porque yo un día iba caminando y el Señor puso en mi corazón predicarle a tal persona. Bueno, no puedes confundir la guía del Espíritu Santo a la revelación de Dios. Ya Dios reveló lo que estaba aquí. Mire, y si usted se pone a ver las revelaciones, están todas en la Biblia. Una señora la otra vez, no, pastor, Dios, yo soñé, el Señor me reveló y me dijo, Maribel, predica el evangelio a los niños. Yo le dije, hermana, pero eso ya está en la Biblia. ¿Amén o no? Hermana, ya eso está en la Biblia. Otra, pastor, una vez soñé, el Señor me reveló que tenía que predicarle a mi familia porque el amor de ellos se iba a enfriar y se iban a endurecer más. Dije, hermana, la Biblia dice que en los postreros tiempos eso va a suceder. Y eso está aquí revelado en la palabra de Dios. ¿Amén o no? Una oportunidad hubo una que me dijo, pastor, estaba soñando que estaba ahí, me crecían las uñas, me crecían. ¿Qué significará eso, hermana, que se corte las uñas? Que se corte, la corte, que la tiene grande. Pero, hermanos, mire, no se sienta mal si usted no recibe esas experiencias. Usted siéntase mal el día que Dios no habla su vida a través de la palabra del Señor. Entonces, y usted pregunta mucho, ya, vamos a dejarlo hasta ahí. La filosofía y la tradición, está conmigo, ¿verdad? Entonces, la semana que viene ya seguimos con, bueno, rapidito, hermano, me permite explicar esta lámina, por si no, no vamos a salir, ¿ok? Los gnósticos en aquella época tenían una escala, y ahorita también, una escala gnóstica. Número uno, para ellos hay tres escalas: la clase de conocimiento alto, filosófico. En esta clase de filosofía es los que han alcanzado mayor conocimiento. Está la segunda clase de los que pueden ser salvos, pero tienen que tener fe y obras. Tienen que hacer cosas para poder ser salvos. Y número tres, está la clase perdida sin esperanza. Por más que ellos hagan cosas, no pueden ser salvos. Esta es la escala gnóstica. En el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Juan escribió y él hablaba, y más de 30 veces aparece la palabra saber en sus escritos, porque él estaba haciéndole referencia a los cristianos en la época, tratando de recordarles que lo que necesitábamos saber está aquí en la palabra del Señor. Está aquí. No podemos ver todos los versículos, pero en el libro de Primera de Juan habla Juan acerca de los anticristos. Y dice que muchos anticristos han salido de nosotros mismos, porque de la iglesia en la época se habían levantado para ir en contra de lo que Dios y el Señor había enseñado en su palabra. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. En la semana que viene vamos a continuar entonces con los personajes. ¿Amén o no? Amén. Ustedes preguntan mucho, pero ¿quién está recibiendo bendiciones? Entonces vamos a tener un momento de oración. Les recuerdo entonces que continuamos la semana que viene entonces con esta enseñanza, ¿okay?